Nico. Clínico. ¡Qué popala! Estoy enamorado de una popi. Cuando ella me llama me dice papi. Contigo siempre yo la paso con y aunque siempre estoy caliente con su mami. Es que estoy enamorado de una popi. Cuando ella me llama me dice papi. Contigo siempre yo la paso con y aunque siempre estoy caliente con su mami. Es que estoy enamorado de una popi. Aguanta después de las dos copas. Me tiro por el party desacatado con la tropa. No tuve que hablar dos veces, se quitó la ropa. Dice que va para la escuela y anda ratatá. Frenamos en la cabaña, en el carro del papá. Ella dice que le gustan los tigres de verdad. Se la mando a las 12 de la noche de barata. O sea, que lo que tú, que lo que tú montas. Que lo que tú, que lo que tú. O sea, que lo que tú, que lo que tú montas. Que lo que tú, que lo que tú mueves. Yo estoy enamorado de una popi. Cuando ella me llama me dice papi. Elvira siempre anda con su Tony en la jipeta, arrebata fumando un mari. Que estoy enamorado de una popi. Cuando ella me llama me dice papi. Elvira siempre anda con su Tony en la jipeta, arrebata fumando un mari. Que estoy enamorado de una popi. Popi, popi, popi, popi, popi. Cuando ella me llama me dice papi. De una popi, porque le huele rico ese toti. Quiere que la monte en el Suzuki, porque dice que yo soy su chuki. Hoy nos vamos ratatá, rulín pa' la calle a beber la fuma. Yo estoy en la mía, no le voy a bajar. Ella es mi popi, yo su guaguaguá. Pero ya, si se entera la familia, va a ver bobo. Redica perucita por iba bajando el lobo. Vamos pa' la cabaña, ahora palo yo te robo. Y si no paran los polis con los cuartos, yo los subo. Yo estoy enamorado en las ganas se me ve. Y que no lo quería más con lo buena que toqué. Me gusta eres una creca pa' colarte el café. Y pa' seguir zamándote. Confía que vamos a lograrlo. Que este fin de semana nos desconectamos. Brr. Tengo la marea que vamos a tibano. Y vamos al mango ahorita sano. Confía que vamos a lograrlo. Que este fin de semana nos desconectamos. Brr. Tengo la marea que vamos a tibano. Y vamos al mango ahorita sano. O sea, que lo que tú, que lo que tú montas. Que lo que tú, que lo que o sea. De una popi, cuando ella me llama me dice papi. Elvira siempre anda con su Tony en la jipeta, arrebata fumando mari. Que estoy enamorado de una popi, cuando ella me llama me dice papi. Contigo siempre yo la paso con y aunque siempre estoy caliente con su mami. Estoy enamorado de una popi. Nico Clínico. This is the remix. Kiko el crazy. Kiko el crazy. El alfa. Mi papá, mi patrón. El alfa, el jefe. Dímelo, Wiser. Shadow Towers.